Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio. Este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Diversexualizando. Ladies and gentlemen. Sexo. Identidades. Derechos. Sexualidades. Diversexualizando. Hablemos de lesbianas, intersexuales, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Diversexualizando, un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género, presentado por Oasis. ¿Cómo te llamas? Guillermo Maldonado. ¿Y es esta tu primera vez en el desfile de la diversidad sexual? Sí, así es. Y contame, ¿por qué decidiste venir a acompañarnos? Porque pienso que como... Más fuerte. Pienso que como personas del movimiento de la sociedad civil debemos de tener incidencia para poder gestionar las leyes y políticas públicas que nos beneficien tanto como seres humanos, como seres pensantes que dan un desarrollo económico y sostenible al país. Y es así como tenemos que brindar a nuestra bella Guatemala cambios sustanciales desde nosotros, no importando la diversidad de género, no importando la clase social a la que dependamos, sino que lo que importa es la calidad humana con la que nos manifestamos dentro de estas artes y dentro de esta forma de ver la vida y dentro de esta forma de poder desarrollarnos como humanos. ¿Y por qué, si tenés tan claras las ideas al respecto de la diversidad sexual, por qué es esta la primera marcha y el primer desfile al que venís? Porque es una aventura, para mí yo lo veo así, es una aventura que hasta hoy decidí, siempre he apoyado, siempre he tenido incidencia, pero desde la gestión, meramente gestionando políticas públicas desde un trabajo de gabinete con organizaciones de la sociedad civil. Pero hoy en día me manifiesto presentándome primero como apoyo y aporte de lucha y sobre todo como un frente democrático que realmente brinde a la comunidad y a la sociedad un empoderamiento global de una equidad y una igualdad de género y de distinción social dentro de nuestra bella Guatemala. Muchísimas gracias por venir. Y le vamos a tomar a Abraham. Hola. También. Hola. Y mira esa tu bandera, ¿de dónde es? Oasis. La celebración del Día de la Diversidad Sexual y de Género, o del Orgullo Gay o LGBTI, como algunas personas todavía le llaman, recuerda lo sucedido el 28 de junio de 1969, cuando aproximadamente unas 600 personas, entre gays, lesbianas, trans y por supuesto drag queens, decidieron dejar de ser víctimas y enfrentaron violentamente a la policía de Nueva York, repeliendo los abusos cometidos durante las habituales redadas en un bar de la ciudad. La policía con frecuencia realizaba arrestos con lujo de fuerza, bajo cargos de incidencia por besos, tomarse de las manos o vestir ropa del sexo opuesto, y proporcionaban a los diarios de ese tiempo la identidad de las personas para ridiculizarlas. El incidente ocurrido en el bar The Stonewall Inn marcó la historia de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Pues esto sucedió, pues, en el mundo entero. ya que es reconocido como el momento en el que decidieron romper el silencio y liberarse de la represión, y también empezaron a exigir que sus derechos fueran respetados. Mi nombre es Jorge López Ologaistoa, yo soy director de OASIS, la organización que desde 1993 defiende los derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual y de género. Precisamente el día de hoy escogimos para hablar el tema del desfile de la diversidad sexual e identidad de género, puesto que ya estamos casi a un mes de la realización de ese evento. Este año en la ciudad de Guatemala va a ser celebrado el 25 de junio y entonces queremos motivar la conversación para que podamos tener un poco más de conciencia de qué es lo que sucede en ese día. No es precisamente una fiesta en donde salimos como que fuera cualquier otra fiesta cuando terminamos las clases en la universidad o cuando celebramos nuestro cumpleaños. No, este es un día un poco más especial porque, como lo decía hace un momento, es un momento en el que hemos decidido romper el silencio y decirle a la sociedad guatemalteca que somos libres, que somos seres humanos, que tenemos exactamente los mismos derechos que se le deberían otorgar a toda la sociedad, y entonces por ello salimos a manifestar a las calles. Hoy me siento muy feliz porque tenemos tres invitados, bueno, tenemos un invitado y dos invitadas que son personas muy cercanas a OASIS, a nuestro movimiento, y quisiera comenzar presentando a quienes están acá. A Isis y Luna, ellas son una pareja de mujeres lesbianas que precisamente hicieron su compromiso en una relación hace algunos años durante un desfile de la diversidad sexual y de género. Hola, queridas amigas, bienvenidas a Diversexualizando, siempre por Radio Urbana Radicalmente Democrática. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Luna. Jorgito, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos invitado nuevamente. Nos sentimos realmente muy, muy contentas de estar siempre apoyándote, y para nosotras realmente es un honor. Qué emoción estar aquí, la verdad. ¿Qué tal, Jorgito? Es un Hola, placer. Hola, Isis, linda, ¿cómo estás? Bien, bien. Es un placer estar contigo de nuevo aquí apoyando y pues charlando. Llevamos varios años juntos, ¿verdad? Bueno, ustedes llevan un poquito más y en otro tipo de juntitud, ¿verdad? Así es. Tenemos acá también a Juanfer. Él tiene, bueno, él es un chico gay, es un hombre gay, y su pareja está aquí en galería. Él le dio pánico escénico, dijo hace un ratito, y no quiso participar en el programa. Pero nos está apoyando, ¿verdad? Juanfer acaba de sacar hace algunas semanas un blog en el internet en el cual está hablando sobre la diversidad sexual, y así es como vamos juntando nuestras vidas también, haciendo un trabajo de incidencia o un trabajo por los derechos humanos que nos permite hacer actividades en conjunto. Hola, Juanfer, bienvenido a Diversexualizando. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Ante todo, muchas gracias por la invitación, y pues es interesante que estemos dando la pauta para tocar estos temas y que las personas se den cuenta que existimos, que estamos y que tenemos derechos, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Así es, bienvenido. Entonces, si les parece, entremos de una vez al tema, y aquí Isis y Luna me están mirando como que ya les toca hablar. Precisamente lo que queremos platicar con ellas es que nos cuenten cómo fue que hicieron ese compromiso durante el desfile de la diversidad sexual y de género, y de qué forma se expresaron públicamente frente a miles de personas para decir que tenían ustedes una relación. A ver, Isis. Creo que esa parte me toca comentarla a mí. Obligadamente te toca a ti. Bueno, hace 3 años empezamos una relación aquí con Luna. Y como estaba compartiendo, ¿verdad? Fue mi primer desfile. Yo realmente no quería hacer público quién realmente soy. Tenía mucho miedo. Y ese sábado, pues Luna me dijo, vamos, y vamos, y yo no, y bueno, al fin me convenció, Y fuimos, empezamos a caminar y quiero contar mi experiencia porque yo sentía que todo el mundo me miraba y dije, yo aquí va a haber alguien conocido. Y todos me miran. ¿No? Sí, y aquí va a haber alguien conocido, le va a decir a mi mamá, le va a decir a mi papá, mis hermanos, y este es mi último día vivo en la tierra. Eso pensaba yo. Pues conforme fui caminando cuadra a cuadra a la sexta, me relajé. Ya no sentí ese temor, sino dije, bueno, esta es mi oportunidad de ser yo, de ser libre, y la voy a tomar. Entonces íbamos de la mano aquí con mi luna preciosa. ¿Tú llevabas máscara o algo? No, ¿verdad? No. Pero sí había, en ese desfile particularmente, yo recuerdo que había muchas personas que llevaban antifaz y iban ocultándose, ¿verdad? Exacto, sí. Yo, si mucho, llevaba lentes que me quité como a las 5:30 de la tarde, entonces igual iba mostrando el rostro. Íbamos con dos amigos también, y ya cuando nos pusimos frente a la plaza, pues empezamos a ver el evento. Y yo realmente sentí mucho deseo de expresarme, o sea, estaba inspirada a expresarme, y dije yo, es tiempo de demostrarle a Luna que realmente la amo. Y le dije yo, no lo había planeado antes, de hecho estaba temblando, y yo solo le dije, mira, quiero ver tu anillo, con cuento y cuento. Me prestó un anillo X que ella tenía, porque dije yo, si no lo hago hoy, jamás lo voy a hacer. Entonces, cuando ella menos sintió, yo desaparecí de ese lugar, y me fui al frente, donde estabas tú. Ajá. Todavía me recuerdo que estabas con una playera blanca, y estabas sentado. Y yo, como pude, te alcancé hacia el brazo y te toqué así como, disculpe. Señor, ¿me puede atender? Sí, algo así. No sabía que te llamabas Jorgito. Yo realmente no conocía a nadie. Entonces, me gustó mucho tu mirada. No fue de rechazo, sino de atención a mi persona, de qué necesitaba yo. Entonces, te dije, ¿me puedes hacer un favor? Quiero proponerle matrimonio a mi chica. Claro, me dijiste tú, dame chance. Faltaba al final. ¿Faltaba más? ¿A quién le dije? Dame chance al final y yo te llamo. Y dije, bueno, ya está hecho. Entonces, al final del evento mencionaste mi nombre y yo subí temblando porque yo, mira, ahorita no lo estás preguntando, pero yo estoy... ¿Estás temblando otra vez? Sí, me dan miedo los micrófonos, pero es algo que estoy enfrentando. Entonces, yo solo recuerdo que tomé el micrófono y le dije, Luna, mi amor, ¿dónde estás? ¿Puedes venir para acá? Y creo que esa reacción no la pude ver porque estaba hasta atrás. Y dije, ¿podrías venir, por favor? Y ella subió. Entonces, tomé su anillo y me hinqué. Y le dije, Luna, ¿te casarías conmigo? No, espera. Vamos a ir a un corte musical y después nuestros oyentes y nuestras oyentes van a saber qué fue lo que pasó. ¡Música de tambores, por favor! Le vamos a pasar el control a Mauricio Hernández, que es voluntario de Oasis y que está ahí operando la computadora para podernos hacer este corte musical. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Todos me admiran. espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Diversexualizando. Bien, estamos de regreso en Diversexualizando de Oasis, transmitido por Radio Urbana Radicalmente Democrática, haciendo una remembranza sobre el compromiso de Isis y Luna durante un desfile de la diversidad sexual y de género. Entonces, volvemos a poner música de tambores para escuchar qué fue lo que respondió Luna cuando, enfrente de miles de personas en el desfile, le proponen matrimonio. A ver, Isis, ¿qué nos estabas contando? Yo sentí que en ese momento todo hizo silencio. Yo, ¿por qué no se apura a decirme que sí o que no? Para que me diga algo. Entonces, Luna, mi amor, se puso a llorar y dije yo, me va a decir que no. Me va a decir que no. Y dije yo, bueno, igual voy a desaparecer. Y afortunadamente ella me dijo que sí. ¿Y qué sentiste en ese momento, Luna? Porque, bueno, a mí varias veces me han propuesto matrimonio y también me han propuesto divorcio varias veces, ¿verdad? Pero la verdad es que nunca lo han hecho así en frente de miles de personas, ¿verdad? Ese día, el Día de la Diversidad Sexual, que se celebra normalmente los 28 de junio, es un día bastante expresivo para las personas gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales, asexuales y otras que hemos sido discriminadas ya sea por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Entonces, en ese día estamos felices, estamos dispuestos y dispuestas a decirle al mundo, aquí estoy, soy ese mismo ser humano. Y que en ese momento se acerque nuestro novio o nuestra novia, en el caso de Isis, y nos diga, mi amor, ¿quieres tener un compromiso para toda la vida conmigo? ¿Qué se siente, Luna? Ay, yo le dije que no al principio, quería hacerme la dura. Como siempre, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Donde realmente, si bien es cierto, sí lloré ese día, porque como tú dices, es una experiencia, al menos en mi persona, es muy diferente. Porque sí, tuve relaciones anteriores, cada quien a su manera, pero para mí, en ese proceso en el que yo me encontraba, realmente yo estaba en una etapa donde decía yo, bueno, definitivamente el amor ya no va a existir, porque a uno quizá lo dejan lastimado, o viene alguien y realmente recoge pedazos de lo que alguna vez fue. Claro. Y que ella lo haya hecho, para mí realmente, si a ella se le quedó sin sonido, el mundo a mí se me congeló en ese ratito. Pensé en un rato, y si hay cámaras y sus papás, y como viven cerca, y después dije yo, no, a la fregada. Estos somos nosotras, y realmente si lloré fue de felicidad, y no tardé ni 5 segundos, creo yo, exagerada, en decirte que sí. Como que era una eternidad, seguramente. Sí, Y realmente desde ahí comprendimos que teníamos un compromiso, como ella dijo, te quieres casar conmigo. Acá realmente no hay dónde hacer una ceremonia, dónde ir y decir un sí en público, pero realmente el compromiso lo hicimos nosotras. Bueno, en esa oportunidad delante de todas, pero nosotras lo llevamos en el corazón más que todo. Y si has visto, cargamos las argollas porque más adelante pues ya lo hicimos de esta manera. Llevamos nuestros nombres acá. Son dos mujeres que mandaron a hacer argollas y que realmente dijeron, ¿quieres pasar el resto de la vida así? Y no ha sido fácil, pero seguimos. Y realmente fue súper lindo para mí. Y ustedes en esa tarde tan linda, también fue muy especial para mí. Ustedes no solo hicieron un compromiso entre ustedes dos, también lo hicieron conmigo, ¿verdad? Desde ese tiempo ya no se alejaron de nuestro movimiento social Oasis y han estado ahí en entrevistas de radio, de televisión. El día que yo digo, chicas, las necesito, ahí están siempre juntas diciéndole al mundo que tenemos derechos humanos. Juanfer, la semana del el 28 de abril nos juntamos en la caminata por la visibilidad lésbica y a mí me gustó mucho que hicimos una entrevista mutua, vos con tu cámara para tu blog en internet y yo estaba grabando audio para luego ambientar el programa de la semana antepasada. Y entonces ahí estábamos compartiendo impresiones. ¿Qué se siente llegar a documentar estos eventos públicos en los que las personas estamos pidiendo respeto, estamos incluyendo también en nuestras reivindicaciones que nos tomen como seres humanos y que se acostumbren a que somos parte de la sociedad y que tenemos que ser igualmente tratados como el resto de la sociedad? Hola, Jorge. Bueno, documentarlos, como tú dices, es una experiencia bastante bonita, agradable, y donde tú llegas a ver que la sociedad tiene muy estigmatizado estos movimientos, porque cuando yo era niño me decían, ese día no hay que ir a Zona 1 porque eso se vuelve un circo, eso, y cuando yo logré ir por primera vez a un desfile. En este caso, la semana pasada tú dices que fue el Día de la Visibilidad Lésbica, y yo ya estoy logrando documentar esto, es darle a esta sociedad la visibilidad de que ese movimiento es diferente, que tiene una causa, que estamos diciendo aquí estamos, somos personas como cualquier otra persona, nuestra preferencia sexual o nuestra identidad de género no nos hace una persona, o sea, no, eso no me define a mí como persona, sino lo que nosotros somos por dentro, nuestras actitudes, nuestras emociones, y eso es lo que yo quiero exponer en mi blog, ¿no? Mi blog ahorita lo tengo, empecé con un blog escrito, luego ya ahorita ya estoy haciendo videoblogs, que es otra forma de documentar este tipo de movimientos, y en la experiencia a mí me agrada mucho y me satisface, eso es lo que siento. ¿Este desfile o esta caminata por la visibilidad lésbica fue la primera en la que participaste? No, yo creo que habías participado también en algún desfile. ¿Podrías comentarnos más o menos cómo fue tu primera experiencia en una manifestación pública por la diversidad sexual? Aquí Isis nos acaba de compartir que se sentía nerviosa, que pensaba que la iba a ver su familia y que la iban a desterrar de una vez hasta México o El Salvador cuando se enteraran de que era parte de la diversidad sexual. ¿Cómo fue esa primera, tu American Pie en materia de manifestaciones públicas, Juanfer? Sí, mira, mi primera vez que fue, o que yo fui a una manifestación de este tipo de movimientos, la verdad tenía ese temor que tú sentías. Yo creo que a todos nos pasa en la primera vez. Yo dije, yo no me metí a la caminata, yo me fui por toda la orilla, ¿no? Y no me involucré, pero la segunda vez ya fue un poco, bueno, yo creo que sentí la emoción de meterme, de enorgullecerme por ser quien soy, y creo que eso es lo que busca esta marcha, la del 28 de junio, que es enorgullecernos por ser quien somos y estar felices y demostrar de que nuestras familias al final de todo nos aceptan y que la sociedad, no importa lo que te diga, tú te tienes que aceptar y sentirte orgulloso con lo que eres. Vas a ir a documentar el 16 desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala. Sí, ahí voy a estar el 25 de junio, creo que dijiste. Es sábado 25 de junio. ¿Y vas a llegar con tu pareja o vas a ir solito? Pues fíjate que desde hace 12 años he ido con mi pareja. En esta ocasión que estuve grabando, pues grabo solo, pero sí, siempre voy con mi pareja. Es mejor que no vayas solo, porque si no te lo vamos a quitar, ¿verdad? Y se lo estoy diciendo al novio de Juanfer, ¿verdad? Bien, así vamos descubriendo precisamente que estas manifestaciones públicas son cualquier otra marcha, cualquier otra actividad. No obstante, el significado que tiene es bastante importante. Aquí en Guatemala, pues tenemos en manifestaciones públicas algunos referentes, como podría ser el desfile bufo de la Universidad de San Carlos, también las procesiones y ahora muy recientemente también las manifestaciones contra la corrupción. El desfile de la diversidad sexual e identidad de género tiene su propia personalidad, y de esto vamos a hablar después de regresar del siguiente corte musical que Mauricio ya nos está preparando allá para poder deleitarnos con la selección de la melodía que nos tiene preparada Mauricio. Entonces, Mauricio, va para allá el sonido contigo. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, es tu vida, y si dicen lo que digan, que digan lo que quieran, valor, valor, mucho valor, que oscuro es un armario, sal de ahí, sal de ahí, y vente aquí, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay, fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay, fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay, fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay. ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay, fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, gay, pluma, pluma, pluma, gay. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, ja, ja. Escuchas Diversexualizando. Muchas gracias, Mauricio. Ya venimos del corte musical. Este es Diversexualizando, un programa que hemos producido desde Oasis con la intención de alcanzar algunos temas sociales que para nosotros y nosotras son importantes, precisamente porque la sociedad guatemalteca tiene mucho racismo, mucho machismo, heterosexismo, pero especialmente lo que nos importa a nosotros también es la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y todas esas enfermedades psicosociales, les digo yo, porque no es, cuando alguien me grita una sandez en la calle, no es solo esa persona gritándome, es toda su sociedad, es lo que aprendimos en la casa, en las iglesias, en las escuelas, que luego se trata de enviar ese dolor y esa frustración social por todas las cosas que nos suceden hacia otras personas que probablemente entendemos como de menor categoría social. Una de las cosas que muchas veces nos dicen en las calles es que el desfile de la diversidad sexual e identidad de género es un circo, y hace un ratito nos estaba diciendo Juanfer, ¿verdad? Yo siento que es un poco de homofobia interna la que algunas personas dicen, no, yo no voy ahí porque ahí solo van chilindrinas, refiriéndose peyorativamente a quienes, a chicos gays que seguramente han tenido muchas dificultades derivadas de la exclusión social y que por lo tanto no tienen un ingreso económico para poderse vestir como otras personas que afortunadamente sí tienen recursos, cuando menos para adquirir ropa de paca o ropa de marca o de cualquier otra forma, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes, Isis y Luna, cuando les dicen, a ustedes también les habrán dicho, no, nosotras no vamos a ese circo, a esa situación en donde todos van borrachos, desnudos y demás? ¿Qué piensan de esos comentarios nocivos que a veces hacen de las manifestaciones? Pues los comentarios que hemos recibido no han sido tan duros. Tan bruscos. Sin embargo, o sea, más que todo viene de los más cercanos, tal vez. De ahí sí se escucha donde... Pero no es tanto como, ay, están tomando, o ay, están vestidos con plumas, o ay, qué exótico, sino que más que todo el rechazo en sí es siempre, es que cómo van a ir dos hombres agarrados de la mano, o, ala, pero ¿por qué esas mujeres se están besando? Entonces es, ni siquiera es, se enfocan en decir que es un show, que es un circo, sino que donde están enfocados es en ver a dos personas del mismo género tomadas de la mano, o besadas. O sea, pueden estar tomando, pueden estar fumando, pueden, si quieren se pueden estar drogando, pero eso no lo ven. O sea, lo que ven y lo que los choquea realmente es eso, ver que dos personas del mismo género vayan de la mano, besando, expresando su amor. Entonces, lo digo porque casi de nuestra parte ha sido más por el lado de familiares o de amigos cercanos. Sin embargo, al menos yo tengo la ventaja quizá un poco más de que en los lugares donde yo he trabajado o cuestiones así, a veces, bueno, antes yo quería ocultarlo, así como que, mejor si no saben aquí en el trabajo, ¿verdad? Pero ahora es como entro y así como que, ay, sí, y tal vez todos están hablando que mi novio va a venir, que mi esposo va a venir, mi esposa va a venir, ¿verdad? Claro. Mi esposa me está esperando allá afuera. Y el que se quiera quedar frío y sentado en el piso desmayado, pues hay que se levante después, cuando quiera. Así es. Pero el que no, igual bienvenido sea al círculo. Y tengo esa ventaja, o no sé si por los lugares que trabajo que son un poco más como de mente abierta, es como, o sea, y recientemente en mi trabajo yo creo que ya la conocen, ya, o sea, yo tengo esa libre expresión de decir, miren, o sea, yo soy así. Incluso si algún día tenemos un día de esos malos con aquella y yo voy de depre, todas están como que, ay, no, hombre, un consejo, y ay, ya va a volver, y no, hombre, no se peleen, y, o sea, se siente muy, muy bien, se siente muy bien, a diferencia de que en otros lugares sí, exactamente nos han dicho, no, es que, ¿cómo van a estar juntas? Eso es señal de Dios, sepárense. Claro. Ay, ya nomás. Cruz, cruz. Cruz, cruz, ajá. Isis, ¿alguna vez alguna de tus amigas, conocidas, familiares o alguna otra persona te ha dicho, no vayas al desfile de la diversidad sexual e identidad de género, porque ahí solo, ¿y alguna expresión peyorativa? Solo es Sodoma y Gomorra, decía mi mamá. ¿Te han dicho cosas así? Sí, mi mamá lo decía, porque yo, la verdad, yo no sabía del desfile, y eso que yo viví muchos años en la zona 1. Y una señora que llegó a trabajar a la casa, ella es voluntaria en, no recuerdo ahorita el nombre, pero ella sí iba. Y en una de las pláticas, ella dijo, ay, ya viene el desfile. ¿Qué desfile? Le dije yo, el desfile de la diversidad. Y yo, ¿qué es eso? Y ella me explicó, pero eso fue un año antes de conocer, entonces ese año me lo perdí. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo le dije a mi, estábamos hablando ellas dos, pero no me fijé, perdón, que mi mamá estaba cerca. Y mi mamá dijo, ay, ya sé qué desfile están hablando, el de Sodoma y Gomorra. Wow. Y yo... Wow. Obviamente tu mamá sabe que eres lesbiana. Oh, sí, sí. ¿Y siempre lo ha sabido? Ella siempre lo supo. Tuvimos una charla en donde ella confesó. O sea, yo soy muy atenta a escuchar. Y ella, sin decirme ya te confieso, sino simplemente lo habló. Me dio a entender 100% de que ella ya lo sabía. Que wow. Ella sabía desde que yo era niña, que él lo dijo... Eres diferente, o sea, no me etiquetó de nada, pero mejor tú ya venías diferente, o sea, ella ya lo sabía. Sabes que mi mamá también me lo dio a entender que cuando era chiquito, y es que ella me decía, mijo, tú eres diferente al resto de tus compañeritos, ¿verdad? Refiriéndose a mi colegio, ¿verdad? Y entonces yo entendía que esas diferencias a las que mi mamá se refería eran diferencias que tenían que ver con que yo era más inteligente que el resto de niños en el colegio, ¿verdad? No obstante, aunque no me lo habló así de claro, de todas formas me ubicó, ¿verdad? Y en el fondo yo pienso que mi madre era lesbiana también porque algunas cosas que hacía y decía eran bastante profundas y como que nos van preparando para esas diferencias que vamos sintiendo. ¿Cómo fue tu experiencia, Juanfer, al salir del closet con tu familia, si es que saliste ya de tu familia? Sí, bueno, de niño siempre me sentí diferente y yo creo que los padres siempre lo saben, ¿no? Yo salí del closet a los 18 años, se lo dije a mi mamá. ¿Y ahora cuántos tenés? Ajá, a ver, confesar. ¿Cuántos? 18.5. 18.5 tengo ahora. Sí, bueno, yo salí a los 18 años y fue un shock para mi mamá, ¿no? Para mis hermanas. Y lo primero que me dijeron era: tú no eres así. Te vamos a llevar a un psicólogo, al pastor, sí. Con una hermana. Sí. O sea, tú necesitas consejos, ¿no? Porque lo que te pasó a ti fue que te confundiste porque te juntaste con tal personita, porque te metieron eso en la cabeza, lo viste en la tele, cosas así que ellos se van imaginando. Al final de todo, mi mamá me aceptó, mi familia me aceptó tal y cual soy, incluso conocen a mi novio. Vamos en familia a pasear, por ejemplo, en una ocasión fuimos al cine todos, la familia, mi mamá con nosotros. Pero sí fue difícil, fue una parte difícil porque yo no sabía si me iban a aceptar, si tenía que irme de mi casa, si me iban a llevar a un psicólogo, cosas así, yo no sabía, yo estaba asustado, pero fue algo que logré superar, o sea, lo superé a la edad de 18 años, hubiera querido hacerlo antes, pero fue hasta esa edad que yo me decidí a salir del closet y fue una experiencia, al momento ha sido buena para mí, no tengo por qué esconderme. No tengo por qué mentirle a nadie, ni a mi mamá. Entonces eso fue lo que me motivó a no mentirme a mí mismo y a mentirle a la sociedad, de ser alguien que yo no era. Y precisamente a eso se le llama construir mi identidad, ¿verdad? Ya sea la identidad sexual, que tiene que ver con la orientación sexual, si somos homosexuales, bisexuales o... intersexualidad es una característica física, me refería también a la asexualidad, que sería la ausencia de sexualidad, de orientación sexual, pero también hay una identidad de género que nos permite proyectarnos hacia la sociedad de la forma en la que queremos ser percibidos y percibidas. Después de este siguiente corte musical, que ya va a ser el último corte musical, ya vamos casi terminando nuestro programa, yo les voy a preguntar acerca de qué pasa antes de mi primera vez en el desfile y después de haber participado en el desfile. Yo creo que eso marca mucho nuestras vidas. Y entonces le pedimos a Mauricio que nos pase la siguiente rola musical. Distinta Escuchas Diversexualizando. Bien, estamos de regreso en Diversexualizando a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y mientras escuchábamos esa lindísima música, Manuel, el novio de Juanfer, nos estaba diciendo que sigue nervioso y que no va a hablar. Y ya lo sentenciamos que el siguiente programa o uno de los siguientes va a ser para él solito. Ni siquiera yo voy a venir al programa, ¿verdad? Pues queremos ahora hacer un antes y un después, ¿verdad? ¿Cómo era mi vida antes de participar en el desfile de la diversidad sexual e identidad de género? ¿Y cómo es ahora? Y vamos a irnos en ronda de allá para acá. Primero Isis, luego Luna y Juanfer a mi par. A ver, Isis. Gracias, Jorgito. Pues después del primer desfile y después de la pedida aquí de matrimonio de mi esposita, primero cuando bajé del escenario fue un shock. Dije yo, bueno, ya salí del closet. Aquí salí del closet. Así es. Así de un solo golpe me lancé a nadar. Y después es muy gratificante caminar de la mano de mi esposa en la calle. Y aunque hayan a veces algunos insultos o que la gente hable, decir, yo soy así, ¿y qué? Yo a ti no te estoy juzgando, no claro. Me juzgues a mí, ¿verdad? Entonces, para mí marcó ese faltante de carácter que yo tenía, y ahora realmente me siento plena. Qué linda. ¿Y qué tan plena se siente Luna? Esa fue pregunta con chanfle de una vez. Sí, la voy a esquivar ahorita. La verdad es de que cuando yo iba a las primeras marchas, realmente yo iba mera desubicada, porque más que todo iba para ir a molestar, porque sinceramente no le encontraba un sentido, porque no tenía con quién encontrar ese sentido. Entonces era como, ay, mejor me voy a ir con mi six-pack abajo en la mano y a ver en qué termina el desfile. Realmente, el primer desfile para mí fue igual. Yo caminaba así como que los conocidos de mi papá, para variar, están en la zona 1 y yo, ¿será que me vieron? ¿Será que no me vieron? Aquel estrés. Y yo creo que por eso iba cerveza tras cerveza antes. Eso no se hace, es malo para la y salud. Y haciéndole publicidad al dueño, quien vende la cerveza. Así es. Que las grandes empresas son las que nos tienen aquí en exclusión social, ¿no? Exacto. Así como Aceros de Guatemala, que tuvo que pagar 800 millones de quetzales por evadir impuestos. No le hagamos publicidad a las cervecerías. No, por eso decidí ya no hacerlo. Ya no hacerla. Ya okay. Tomaba en mi casa y ya iba sin la promoción. Ya iba así. No, realmente después, a mí lo que me marcó, y siempre lo voy a decir, fue ese día en el que ella se subió al escenario, me dejó sola y yo empecé a paniquear dónde estaba, porque según yo se había ido o se había asustado por algo y me había dejado ahí, y verla arriba del escenario decirme, subí, y verla. Lo digo que quedó tan marcado porque el temperamento de ella es muy duro, llegarle a ella es demasiado duro, y que tenga detalles así, o sea, es realmente para uno a la gran, todavía me conmueve, claro. Todavía me conmueve. Y después de eso, para nosotros fue tan importante estar presentes en las marchas, porque nos recuerda primero el atrevimiento que ella tuvo, quitarse ya ese miedo. Segundo, porque igual recordamos entre gracia y entre lágrimas el compromiso que hicimos, pero más que eso es como nos sentimos tan orgullosas de que, en mi caso, yo perdí a mi familia, yo tuve que salir de la casa, ella, por eso digo, ella recogió los pedazos que eran de mi persona, wow. Los agarró. Y por eso te digo, no me enorgullece decir que yo iba... Y los tiró a la basura. Y no los volvió a... No, no, no. A ver, ¿qué querías decir? Tengo que salir de mi defensa. Y hoy en día realmente yo le tengo mucho que agradecer a ella. Porque si voy ahora a una marcha o voy a donde vaya, yo dejé muchas cosas atrás malas que tenía en mi persona. Vicios o cuestiones así que realmente me estaban llevando a ningún lado. Ajá. Ella vino sutilmente. A la cervecería nacional. Exacto. ella vino y encontró la manera de decir, podemos cambiar y podemos hacerlo juntas. Entonces, para mí, ir en el desfile realmente ahora ya no es como ir en las banquetas a la par y que no me miren, sino que ahora yo lo que quiero es ir ahí enfrente. Ajá. Y llevarla de la mano. Qué y linda. Decirle a todos ahí, miren, ella es mi esposa, ella es mi esposa. Ella es mi esposa. Y no se metan porque si no, me van a conocer. El año pasado, fue acaso el año antepasado, hicimos un desfile que está en la página, en la fanpage del desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala. Invitamos a nuestros y a nuestras oyentes a que visiten en el Facebook esta página. Ahí van a poder encontrar un montón de fotografías y demás. También en la página de Oasis Guatemala pueden encontrar muchos sí. materiales sobre las manifestaciones públicas. Sí. De hecho, nosotras, bueno, gracias a ti como siempre, yo hice un video para un aniversario, creo Ajá. yo, y en una de las marchas me acuerdo que me hablaste y me dijiste, voy a pasar ese video. Así es, y en ese escenario nuevamente como al año creo que fue, sí, ¿verdad? Al año creo yo, apareció el video que yo le había hecho a ella. De hecho, a mí me gusta la música y pues yo le compuse una canción. Ajá. Ahí una gran fumada, que también está en ese video, creo yo, sí, si no estoy ahí mal. Ahí está. Y esas son las expresiones o las causas que viene a formar cuando te encuentras a alguien y eres libre de expresarte. Y ahí miramos un marcado antes y después de participar en una manifestación pública. En todo sentido, pública. Sí. Juanfer, el antes ya nos lo compartiste un poco hace un momento. ¿En qué cambió tu vida después de haber tomado la decisión de tirarte al aire, ¿verdad? De decirle a la sociedad, este es el Juanfer que tenemos, si lo quieren querer, aquí estoy, ¿verdad? Sí, mira, creo que es hallarle sentido a este movimiento de junio, como es la marcha del orgullo, es sentirnos, como te digo, sentirnos orgullosos con quienes somos. Y creo que eso fue lo que causó la marcha después de que yo participé por primera vez. Fue el enorgullecerme por decir quién soy yo. Y creo que también es importante que sepamos la historia de este movimiento, ¿no? Porque a veces las personas, está la marcha de la diversidad sexual y de identidad de género, pero no sabemos que hace 46 años aproximadamente, muchas personas sufrieron por este movimiento, se confrontaron contra autoridades y es seguir el ejemplo de ellos, ¿no? Porque ellos en algún momento se sintieron orgullosos de decir aquí estamos, somos, y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿no? Decir aquí estamos, somos y nos sentimos orgullosos, estamos orgullosos de ser lesbianas, ser homosexuales, ser incluso heterosexuales, o sea, no excluirnos todos, sino que sentirnos orgullosos de ser trans, ser lesbianas, ser homosexuales, todos, o sea, expresar la identidad de género y nuestra preferencia sexual sin miedo al rechazo, sin miedo a la discriminación, sin miedo al miedo que sienten las personas, porque las fobias que tienen hacia las diferentes preferencias, ¿no? Eso es lo que yo sentí después de eso. Realmente eso, yo, fíjense que en estos 16 años que vamos a cumplir de estar haciendo el desfile de la diversidad e identidad de género de Guatemala, he escuchado tantas historias tan lindas, tan conmovedoras, porque cada una de las personas que participa va teniendo una experiencia que es radicalmente diferente, así como radicalmente democrática es la radio urbana, al respecto de qué es lo que sucede, ¿verdad? Precisamente en el primer desfile de la diversidad sexual que hicimos en el año 2000, para mí también fue una marca que nunca voy a olvidar, porque era vestirnos de colores y salir por toda la Sexta Avenida. En ese primer desfile que hicimos, el recorrido no es como ahora. Ahora lo hacemos desde el Banco Industrial en la zona 4 y llegamos a la Plaza Central, en donde hacemos un programa artístico, cultural. En el año 2000 comenzamos en la bodeguita del centro, Y luego nos fuimos a dar una vuelta para hacer una conmemoración en alguna de las discotecas viejas de la ciudad y resultamos en el Palacio y otra vez por la Sexta Avenida. O sea, hicimos para arriba y para abajo y si mucho éramos unas 200 personas que nos animamos a decir, aquí estamos. Querido y queridas, muy brevemente les voy a pedir que se despidan con un mensaje final que puedan escuchar las personas que a lo mejor por primera vez vayan a llegar este 25 de junio a su primer desfile de la diversidad sexual e identidad de género. ¿Qué quisieran ustedes decirles a quien por primera vez está considerando la posibilidad de llegar a la actividad? Comenzamos ahorita con Juanfer y nos vamos así de regreso. Bueno, pues que lleguen con toda la emoción del mundo, que no tengan miedo de mostrarse quiénes son, incluyanse en la manifestación, no se queden en la banqueta, incluyanse con todo el movimiento y demuestren que podemos todos ser el cambio, ¿no? Que cada uno hace el cambio y el cambio comienza con nosotros, con aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Y amar a nuestro prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Realmente eso es un mensaje muy lindo, indistintamente de donde suele venir este tipo de mensajes. Luna, querida. Bueno, para despedirme, gracias por el momento tan lindo. Gracias, mi amor, siempre estás a la par mía, te lo agradezco. Con mucho gusto, mi vida, aquí está tu casa. Mi otro amor. Ah, no, mi otro amor. Y en lo personal, yo quiero invitar a todas esas personas que están ahí como que ¿será que voy? ¿Será que no voy? Háganlo sin tanto pensar. La verdad es de que uno realmente son como 5 minutos los que uno está sudando y los que uno está viendo quién más lo está viendo y quién lo está juzgando. Pero después de eso realmente uno se siente tan libre y uno ya, después de eso realmente uno puede seguir adelante con todo lo que se venga. Y disfrútenlo, la verdad es de que disfrútenlo, porque si uno se acepta y se ama como es, realmente lo demás no tiene que importar. Nosotros tenemos que cuidar por ser felices como somos, por amarnos, y realmente el día que decían salir a esa marcha, disfrútenla así horriblemente, de es verdad. Es como dejar la maleta tirada allá en cualquier otro lugar. Se quita uno, ajá, exacto, el equipaje se queda allá, que estaba tan pesado y uno puede caminar y disfrutar el recorrido, la verdad. Y fíjate, Luna, que ahorita estoy teniendo un orgasmo. Estoy teniendo una imagen aquí en mi cerebro al respecto de que en aquellos tiempos que en mi juventud solíamos emborracharnos los hombres homosexuales, ahí todavía no teníamos identidad sexual. Normalmente nos emborrachábamos para no aceptar públicamente que éramos homosexuales. Yo creo que a algunos jóvenes hoy en día todavía les pasa esta situación. También, sí. Y la imagen que se me está viniendo en ese momento es, ¿por qué emborracharnos para ir al desfile? ¿Será acaso que hay alguien que no quiere tener la conciencia real de lo que le está pasando, que es salir del closet y mañana si alguien le pregunta, pero te vi en la marcha de los no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, el mensaje que estoy tratando de dar es, vamos con alegría, vamos con toda nuestra felicidad y si quieren echarse una chela, pues échensela, ¿verdad? Pero no nos emborrachemos justamente en un momento en el que tenemos que estar despiertos y despiertas, conscientes de lo que estamos haciendo. Mi queridísima Isis, ¿cuál es tu mensaje final? Gracias, Jorgito, por esta invitación. Antes de dejar aquí, quisiera expresártelo. Yo quisiera hablar a cada uno de los oyentes y decir simplemente esto: no te avergüences de ser tú. Wow, qué lindo. Brilla porque cada quien tiene un chispazo, si no es que una hoguera de luz adentro. ¿Por qué la vas a apagar? Escondiéndote. Brilla. Si tú eres gay o no, ¿qué importa? Sé tú mismo y siéntete orgulloso de tu propia esencia, ¿verdad? Nadie tiene el derecho de juzgarte. Y pues en ese desfile todos nos acompañamos con todos, entonces no vas solo. Así es, somos miles de personas. Para el año pasado tuvimos casi 10,000 personas. En este año esperamos una cantidad similar. Más o menos, yo creo que irán a llegar unos unas 11.000 personas, 12.000 personas, y quien nos está escuchando también lo va a hacer. Así es, mi querida Isis, Luna, Juanfer, Manuel, que está acá en galería esperando el turno para el próximo programa en el que va a participar, Mauricio desde allá en los controles, y a quienes nos están escuchando por Radio Urbana Radicalmente Democrática, les agradecemos por este lindo tiempo que hemos pasado juntos y juntas, y les esperamos en el próximo episodio de Diversexualizando. Así es que ¡mua! Besos para adiós. Todos y todas. Adiós. My song, that gone. Dios mío, ¿por qué me haces esta? Yo quiero ser pajarita. Cosita. Dice. Ay, mira lo que viene ahí, el qué. Ay, mira lo que viene ahí, el qué. Ay, mira lo que viene ahí, el qué. Ay, mira lo que viene ahí, el qué. Sal de ese armario, que es muy oscuro. Lo tuyo se sabe, sí. Tú no eres puro. Saca las plumas y deja esa bruma. Sí, ya se comenta en el barrio, manito, que tú eres tusa. Eres una loca. Mira, Mongo, lo tuyo se sabe. Uy, qué linda te crees esta gorra, mi amor. Eso no es nada. Winnie, Music. Deja que fluya. Luisito, libérate, que esta es la tendencia. Ay, Shanchi, morenote. Dame con la bacana. Azaroto. Caca, caca, tacara. Caca, caca, tacara. Caca, caca, tacara. Caca, caca, tacara. Caca, caca, tacara. Caca, caca, tacara. Caca, caca, tacara. Caca, caca, tacara. Sal de ese armario, que es muy oscuro. Sal de ese armario, sal de ese armario. Saben. Tú sabes que me llama mucho la atención siempre, mucha gente también, tu imagen, quién te asesora en tu look, que lleva muy vanguardista, muy artístico, en tu look, quién te asesora, en tu look, quién te asesora, quién te asesora, quién te asesora, quién te asesora. Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos. Peace, love, unite and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Diversexualizando. Un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género, presentado por Oasis.